Entro en la sala directamente y aquí ya están todos. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hombre, NeoRanger, un abrazo digital para ti. Hace poco hablábamos de todo el esfuerzo que has tenido este último día y te lo agradecemos enormemente. Sin más, yo les dejo para que puedan tener el máximo de tiempo y nada, a por ello. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la penúltima hora del maratón. Muy nerviosos, pero muy emocionados de lo que está pasando. Esto está muy bueno. Es la primera hora, perdón, es la primera vez que se hace esto y la organización que estamos teniendo es espectacular, así que le damos muchas gracias a todo el equipo de organización, a todos los que están detrás, a todos los que están adelante, a los que estamos hablando, bueno, todos, a todos, porque todos trabajaron muchísimo para que esto salga adelante. Y como saben, como ya se viene anunciando hace varios días, esta hora se trata de gaming en GNU Linux, ¿sí? O Gaming Linuxero. Así que para hablar de estos temas estamos con Enderge. ¿Qué tal, Enderge? Hola, buenas. También estamos con DJ Mavix desde Colombia. ¿Qué tal, Hola, DJ? ¿cómo están? De nuevo yo por acá, otra vez, de metido en otra horita más. Bien, bien, bien. Abarcas varios temas, así que bien, buenísimo. Bueno, para empezar a hablar de gaming en Linux, tenemos que decir que sí, se puede jugar en Linux, no es nada extraño, ¿sí? Se puede jugar tanto nativo como emulado. Emulado me refiero a tanto consolas como emulación de otros sistemas operativos. Así que esto es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta hora. Arrancamos con el tema de retro gaming o la Raspberry, con la Raspberry Pi fundamentalmente, ya que en la anterior hora estaban hablando de servidores, de NAS, de usar la Raspberry Pi para armarse un servidor y demás, pero también la Raspberry Pi tiene tanta flexibilidad que se puede usar para armarse una retroconsola. Entonces, hilando un poco el tema de la hora anterior, también podemos decir que podemos usar esa misma Raspberry Pi que usamos, por ejemplo, para un servidor, la podemos armar tranquilamente y armarnos una retroconsola. Si ustedes se fijan en videos de YouTube, hay miles de videos en donde explican cómo armarse uno de esas máquinas arcade de los años 80, 90, que tranquilamente se puede meter una Raspberry Pi y hacer andar como si fuera una consola de verdad, uno de esos arcades. Y lo bueno de Raspberry Pi, hablábamos un poco fuera de aire, es que tiene esta flexibilidad de poder hacer que esta maquinita pequeña se transforme tanto en un servidor como en una retroconsola. Y eso es espectacular, porque podemos, con esta flexibilidad que tiene, usarla para varias cosas. También para armarse, bueno, un home center de multimedia, que eso lo dejamos para otro día, porque nosotros vamos a enfocarnos en juegos. Y eso está muy bueno. Así que, ¿qué les parece a ustedes, muchachos, esto de la flexibilidad que tiene la Raspberry Pi, obviamente ejecutando una distribución Linux y poder hacer esto, armarse una retroconsola? ¿Qué les parece? Pues yo opino de que está genial porque podemos jugar con RetroPie a varias consolas y no tener que comprar las consolas. Es decir, podemos jugar a Super Nintendo y otras y la NES de Nintendo y podemos jugar a varias consolas sin ningún problema. Y es la Raspberry Pi, un aparato muy pequeño que lo podemos poner, por ejemplo, en el salón y comprar un mando de, por ejemplo, NES y poder jugar cómodamente como si tuvieras una NES en tu salón. Exacto. ¿DJ? Así es, bueno, con el tema de la Raspberry Pi, sí, se pueden hacer muchísimas cosas, inclusive para los que quizás somos un poquito más geek, podemos comprar todo el tema de los botones, las diferentes palanquitas de videojuegos y armar un cajón grande, que era lo que decías tú, como de los años 80 o 90, o si queremos un diseño diferente o más personalizado, todo esto se puede llegar a hacer. Y como dice nuestro amigo Enderge, si solamente deseamos tener la pura Raspberry, pequeñita, chiquita, la podemos transportar para cualquier lado, cargar un control de videojuegos hoy en día de estos que son que son por USB, que vienen en diferentes modelos, tipo PlayStation, tipo Xbox, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Y para eso se colocan los diferentes emuladores, que en Linux tenemos emuladores para todo tipo de consolas, tanto de las retro hasta las más nuevitas. Exacto, sí, con la Pi también, bueno, ya que Ender que mencionaba RetroPie no es más que una distribución, es una Raspbian, sí, es Debian para ARM, que es la arquitectura que usa Raspberry. No es más que Raspbian con una capa arriba de personalización del paquete que se llama Emulation Station, que lo único que hace es, al prender la Raspberry Pi, directamente levanta toda esa interfaz, toda la aplicación, para directamente ingresar en el menú de los emuladores y de los juegos. Si se quiere, esa misma Raspberry Pi que uno tiene configurada para esa retroconsola, se puede usar también como servidor a la vez. No solamente se puede usar para diferentes cosas, sino a la vez puede también tener un servidor, incluso un servidor web corriendo a la misma, a, ejecutándose a la misma par que yo estoy jugando, puede estar teniendo una página web online y sin problemas. Eso también es lo bueno de tener una Raspberry Pi. Y hablando de emuladores, tenemos en Linux una infinidad de emuladores que, como decía Enderje, podemos tener al alcance de nuestra mano, no sé, una Play 2, una NES, una SNES, una Play 1, una Game Boy Advance, una PSP, de todo. Tenemos de todo. Ustedes, a ver, ¿cuáles son los emuladores que usan o cuáles consolas les interesan más como para jugar? Bueno, Pues Ok, habla, arranca habla. nuestra pregunta. No, dale, dale tú. Bueno, pues yo querría jugar a juegos como de PlayStation 2, como Gran Turismo, que he visto y en Linux se va a poder, gracias a Linux y la Sí, tal comunidad. cual. Exacto. Sí. Mago. Bueno, yo por lo menos a nivel de emuladores utilizo varios. A mí me encantan mucho los juegos retros. Inclusive yo empecé buscando un emulador, como es el caso de Stella, no sé si se pronuncia Stella o Estella, Sí, para Atari 2600, aquella consola que tenía un control que era cuadrado con una sola palanquita y un botón de color rojo, ¿sí? Y se puede jugar, lo tengo instalado precisamente en este momento y bueno, los ROMs los puede uno bajar desde algunas páginas que tienen estos diferentes ROMs. Otro de mis emuladores preferidos es el emulador de Super Nintendo, que en este caso se llama SNES 9X, ¿sí? Este es el emulador que tenemos nosotros para Super Nintendo, inclusive pues las personas que están en sistemas operativos basados en Ubuntu pueden mirar en los centros de software y ahí se encuentran y pueden colocar inclusive la palabra emulador o pueden colocar NES Super NES y seguramente les va a aparecer más de un emulador para instalar. Otro de los emuladores que me encanta a mí jugar es el caso de Game Boy Advance. Hay dos, está el Visual Boy Advance y el otro que tengo yo por acá instalado, a ver, permítame un segundo, se llama el Visual Boy Advance Express, ¿sí? Que también es muy buena consola. Los dos funcionan correctamente, cargan diferentes ROMs, por lo menos yo no he tenido ningún inconveniente con el tema de los ROMs en esta consola de Game Boy. Por parte de PlayStation, juego mucho a PlayStation 1 con el PS SXR, ¿sí? Que ese también lo tenemos en los diferentes repositorios. Lo trato de dar deletreado por si alguien de pronto quiere tomar nota, o inclusive ahorita podemos copiar y pegar esto para dejarlo ahí en la sala de YouTube y que las personas pues puedan instalarlo o irlo jugando. Y bueno, ya a nivel de ROMs, por páginas de internet podemos encontrar. Y si tenemos aquellos CDs viejos de PlayStation guardados, desempolvémoslos, los colocamos en nuestra unidad de CD. Y automáticamente lo va a arrancar sin ningún inconveniente. También, por otro lado, el caso de Mupen 64 para Nintendo 64 es un muy buen emulador. Ahí yo he jugado juegos como Super Mario Kart, he jugado Castlevania, Super Mario 64, entre otros. Bien, perfecto. Acá también en el chat de YouTube andaban diciendo acá Gonzalo Gutiérrez dice que ZSNES con uno de los 300 ROMs ya se vuelve a la infancia con eso. Y es verdad, no solamente está SNES 9X, sino que yo el primero que conocí fue ZSNES, que también es un emulador de Super Nintendo y la verdad anda genial, genial. genial. Por el lado de emuladores, el PPSPP también es un emulador muy bueno de PSP, ¿sí? De PlayStation, que hay que tocarlo un poquito, depende del hardware que uno tenga, hay que ir tocándolo porque si bien emula muy bien a la consola, hay que tener un buen hardware para emularlo, porque justamente al emular está queriendo replicar lo que hace la consola, y si la consola tiene buenos gráficos, bueno, va a querer levantar todos esos gráficos. Así que lo bueno es que todos estos emuladores se pueden configurar un poco a lo que es nuestro hardware, así que eso está muy bueno. Y por ejemplo, el PPSPP, que es el de PSP, tranquilamente se puede retocar un poquito para bajar un poco la calidad gráfica y demás, y configurar esto y lo otro, para poder estar acorde a nuestro hardware y poder jugarlo sin problemas. Eso está muy bueno. Lo bueno de todo es que la mayoría de estos emuladores, díganme si no, porque no sé si son todos, esos son software libre. Sí, hasta donde yo tengo entendido de los que hemos tocado, todos son software libre. Si de pronto alguno en la sala de chat sabe si alguno de estos es software privativo, pues nos lo hace saber. Pero en realidad todos son software libre y una de las grandes ventajas que tenemos es que a la hora de conectar un control de videojuegos vía USB, no vamos a tener ningún inconveniente de incompatibilidad porque por default ya hoy en día GNU Linux lo reconoce sin ningún inconveniente, sin necesidad de tener que instalar un controlador por aparte. Él en su mayoría lo reconoce todo, desde el más genérico hasta el más moderno, siempre y cuando sea para PC. Sí, tal cual. Sí. Sí, se pone de otra consola, por ahí no da no tiene los mismos problemas. Ahora, ya que estamos hablando de emuladores y demás, y de controles, ¿ustedes tienen controles también para jugar? Pues yo tengo el Steam Controller y el DualShock 4 para jugar. ¿Los jugás con emuladores? Pues con emuladores no los he probado, pero quiero probar el emulador de PlayStation 2 con el DualShock 4, que puede estar bien, porque es parecido al DualShock 2. Bien. Perfecto. Mau, ¿usás un controlador? Así es, yo tengo de esos controles de videojuegos que son genéricos de la marca Genius y que vienen en forma de control de PlayStation y la verdad funciona perfecto, incluyendo también lo que tiene que ver con el sistema de vibración, funciona muy bien, no hay ningún inconveniente Ajá, en genial. los emuladores y también lo he trabajado directamente en juegos que son nativos para Linux, sin ningún problema. Perfecto, me estás dando pie al siguiente tema, que son justamente los juegos nativos en GNU Linux. ¿Por qué? Porque los emuladores, si bien son libres, los juegos que corren que ejecutan esos emuladores, no son libres, ¿sí? Tienen licencias, tienen copyright, tienen de todo, y son cerrados. Los ROMs son justamente como una ingeniería inversa que se hace donde se saca todo el juego y se transforma en un ROM, porque el juego en sí no viene así. Por eso, ahora lo que vamos a hablar son juegos nativos en GNU Linux que obviamente están vigentes en esta época. Hablamos de, por ejemplo, Urban Terror, un gran FPS, Open Arena, Nexus, tres terribles FPS muy buenos. ¿Qué más? Tenemos Super Tux Kart, tenemos Torx para lo que son carreras, tenemos uno de plataformas como Super Tux, al estilo Mario Bros, pero con un pequeño pingüino. De estrategia tenemos muchos, tenemos Mega Glass, tenemos Warzone, tenemos Zero AD, que está muy bien, que está cada vez más, se está haciendo más conocido porque tiene un estilo al Age of Empires, pero se viene actualizando muy seguido y es totalmente nativo para Linux, que es muy bueno. También tenemos Edge Wars, tenemos Liquid War y tenemos Endless Sky, que mucha gente quería que lo comentemos al Endless Sky porque es un juego que están jugando muchos. No sé si lo conocen. Mau, me parece que vos lo conocías, ¿no? El Endless Sky. No, realmente ese no he tenido la oportunidad de jugarlo e instalarlo. ¿Energe? Pues yo tampoco he tenido la oportunidad, pero ya que lo sé, puedo instalarlo. Bien. Bueno, hablemos de los juegos nativos. A ver, ¿a qué juego juegan ustedes? ¿Qué recomiendan jugar, que utilizan para jugar? A ver, Mao. Bueno, vale. De estos juegos nativos, bueno, vamos a empezar primero por los que son FPS, el caso de Urban Terror, Open Arena y NetSuite. Los tres son muy buenos juegos. Cada uno en su estilo es muy bueno. De los tres, el que mejor gráficos tiene es el caso de NetSuite. Dios mío, los gráficos son tremendos, son impresionantes. Nada que envidiarle a los juegos de última generación. Es muy bueno. Los servidores donde está plantado me parece que funcionan perfecto. Realmente el tema del lag es poco que se siente. Obviamente tenemos que tener en cuenta de que NetSuite jala un poco de tarjeta de video, así que vamos a requerir de una tarjeta de video que por lo menos nos dé el rendimiento para poder correrlo. En el caso de Open Arena, es un juego que lo que tiene a favor es que se puede instalar en cualquier computador sin importar si posee una tarjeta gráfica dedicada o no. Es muy noble para correrlo, corre cualquier computadora. Y bueno, nosotros hemos inclusive hecho quedadas para jugar Open Arena, se han creado diferentes servidores y la hemos pasado bien. Hemos jugado con el amigo Ernesto de System Inside y ha sido bueno. Urban Terror es otro juego que, al igual que Open Arena, no requiere muchos gráficos y ¿sí? Corre con cualquier máquina, pero tiene algunas funciones extra, estas funciones de mira, tiene, digamos, un poco más de jugabilidad en lo que tiene que ver con el cambio de armas y otro tipo de cosas. La verdad que en ese sentido son juegos que son excelentes. Hablando del tema de juegos de carreras, pues TORS es un juego que es muy conocido, que es de carros, es muy conocido a nivel de GNU Linux y sobre todo del que más se habla, que es Super Tux Car, que es un juego al estilo Mario Kart. Tiene muy buenos gráficos, lo han venido mejorando, ha venido evolucionando e inclusive, si mi memoria no me falla y no me equivoco, ya se encuentra dentro de los juegos de Steam. Pero nosotros que utilizamos Linux no necesitamos ir a Steam para instalar Super Tux Car. Nos basta con ir, buscar el repositorio e instalarlo directamente desde la terminal o dentro de nuestro centro de software, Synaptic, o como nosotros deseemos instalarlo. Se puede jugar online, se puede jugar también directamente contra la computadora. Tiene modo de historia, tiene modo de batalla. La verdad que es un juego muy trabajado. Es uno quizás de los mejores juegos que podamos encontrar a nivel de GNU Linux. Por la parte digamos, de los juegos de estrategia, quiero resaltar en este caso dos, más bien dicho tres. Uno que es el caso de Warzone, que es un juego para que la gente se haga una idea al estilo StarCraft. Solamente que la historia comienza en el año 2100, después de que cayó una bomba nuclear, hubo un problema de bomba nuclear, y entonces la civilización humana empezó de nuevo a reconstruirse sobre todo, digamos, los escombros que quedaron en el planeta, se dividieron en varias unidades Terran y pues se generó una batalla por los territorios y sobre todo por aquellos escombros que quedaron que pueden llegar a ser importantes para levantar una nueva civilización. El caso de Megaglass es un juego que es muy al estilo Empyrus Ear, ¿sí? Muy bueno, quizás sus gráficos no sean los mejores, pero para jugar online es tremendo. Otro juego que me encanta es el juego, bueno, no sé cómo se pronunciará, disculpa en mi inglés, Headwars, que es un juego muy parecido a ese jueguito de gusanitos que se disparaban y se mataban entre ellos. Creo que se llamaba Worms World Party, si no estoy mal. Y este jueguito, Headwars, es muy bueno, es divertido, te hace reír, tiene modo de batalla a nivel local y lo mejor de todo es jugarlo a nivel online. Y por supuesto, esto es software libre y es gratis también. Excelente. Sí, el Hedgeward es muy parecido al Worms. Y te puedes pasar horas y horas jugando, que te vas a divertir. Es tremendo, es muy bueno. Enderge, ¿vos a qué juego jugás? ¿Qué te parecen? Pues juego a Open Arena con Mao y con el app de System Inside. Es el único juego que juego en Linux. Sé que soy que juego muy poco, pero es que está genial Open Arena. Tiene un poco de malos gráficos, pero está genial para las PCs que no tengan tarjeta gráfica y es un juego que no requiere casi nada y se puede pasar unas buenas horas jugando. Sí. Cabe destacar que yo monté un server de Open Arena para que juguemos. Y bueno, al final no pudo andar porque no lo pude hacer abrir al público. Pero la verdad, incluso un servidor, lo jugué después con unos amigos de forma local y no consume nada, nada de recursos. Es muy bueno, incluso el servidor que tiene que descargar los mapas y demás, funciona excelente, incluso armándose un servidor y poder jugar con amigos, así tipo una LAN party, es tremendo lo poco que consume. Es muy bueno para jugar entre muchos y cabe destacar que el Open Arena es más del estilo de Quake 3 Arena, una cosa así. Y el Urban Terror se va más para el lado de como si fuera, no sé, un Counter-Strike o una cosa así. Creo que igualmente cada uno tiene diferentes juegos, tipos de juegos. Por ejemplo, Open Arena también tiene Captura la Bandera y tiene varios juegos más, tiene Deathmatch, Team Deathmatch y demás. Pero son más de, el Open Arena es más de ese estilo, más al estilo 3 Quake Arena. Quake 3 Arena, mejor dicho. Y acá me están diciendo una pregunta en el chat. Dice, ¿recomiendan algún juego libre con guión? No entiendo. Cuando dicen con guión, otro fondo interesante. Ah, y para un ordenador que dice limitado, 4 GB de RAM y un Intel Celeron. A ver qué, si se les ocurre algún juego con un trasfondo interesante. El 0AD puede ser un muy buen juego para jugarlo. No creo que tenga, coma tantos recursos. Que tengan historia, no conozco muchos que sea nativo. ¿Ustedes? Bueno, con historia, a ver, déjame pensar. Bueno, realmente no, directamente no conozco. Bueno, algunos de estos juegos de estrategia, pues como te digo, Warzone, más que tener su juego online que lo tiene, él posee la historia que yo les cuento de la civilización que va saliendo y ya una historia hasta un final de un rescate, ¿no? Pero Claro. hay que decir que Warzone sí requiere un poquito de gráficos, entonces habría que tener un poco de cuidado con eso porque no creo que en todas las máquinas corra. Sin llegar a consumir una X cantidad de recursos grandes en medio de la tarjeta gráfica, sí se requiere de cierto potencial hacia arriba, sí requiere ciertos requerimientos, valga la redundancia, mínimos hacia arriba que hacia abajo, porque si no se puede llegar a quedar. Bien, bien, bien. Sí, estoy viendo una lista, acá hice una búsqueda en Google y no hay muchos juegos que tengan historia porque están más que nada orientados a la competitividad y a juegos así, como es, uno contra otro o juegos de deporte, todo como el Super Tuscar o el Torx y demás. No veo ninguno que tenga una buena historia, pero bueno, sería bueno buscar alguno. Con respecto al Endless Sky, que es el que pidieron en varios lados, por Twitter, por Telegram y demás, estoy viendo la web y es un juego al estilo StarCraft, obviamente libre, tiene su página web y todo, que es endlesssky.github.io, pueden entrar ahí, pueden ver incluso el repositorio y demás, y se lo pueden descargar. Parece muy bueno, tiene unos muy buenos gráficos. Pero es de ese estilo, es una estrategia, ¿cómo se dice? Espacial, al estilo StarCraft. Bien, a ver qué nos queda. Bueno, los juegos de mesa. Tenemos varios juegos de mesa nativos en GNU Linux. Por ejemplo, el SAS, el Dream Chess, el Forced Bubble, el Neverval, el GTK Atlantic, que es un Monopoly online, el Ricolo y el Enigma. Vos me decías, Mao, del SAS, que es al estilo Suma. Sí, a ver qué me puedes decir de este. Bueno, primero pues sí, hablando de a nivel, digamos, de juegos un poquito así de diversión, juegos de mesa, lo que llamamos juegos como para distraernos, realmente la parrilla que tenemos en GNU Linux es enorme. Solamente tomamos estos poquitos nombres, pero realmente son muchísimos, muchísimos. Yo creo que las personas que tengan instalados sus centros de software en sus diferentes distribuciones, se pueden pegar una chequeadita. Yo sé que muchos no son amantes de tener que instalar algo dentro de los centros de software, pero esos centros de software son importantes porque nos permiten explorar y buscar nombres de programas y en este caso de videojuegos que no conocemos o de que no conocíamos y bueno, es muy importante. Entonces, a nivel de SAS, SAS es un juego que se creó para generarle de una u otra manera la competencia al famoso juego de Suma, que su icono es una ranita que tenía que coger disparar así unas bolitas y juntarlas de los mismos colores e ir explotando para evitar que se terminara el camino. Cuando se creó SAS, los creadores de SAS colocaron entre paréntesis SAS, entre comillas, no es suma. O sea, haciendo como una especie como de chiste, de contrapropuesta a lo que es suma, y es un juego muy a ese estilo. No consume recursos, se puede instalar sin necesidad de tener tarjeta gráfica, es súper divertido. El juego es al estilo suma, aunque cambian algunas cosas, porque en este caso, en vez de disparar unas pelotitas que nos van dando, lo que tenemos que hacer es irlas como succionando de las que ya van por el carril y de nuevo volverlas a tirar para ir reacomodando por colores hasta destruir todas las bolitas que vayan sobre el riel, ¿sí? Bueno, hay muchos juegos más acá. Digamos, las personas que les gusta el ajedrez, el Dream Chess es un muy buen juego. Al amigo Yoyo, que algún día dijo que le gustaba el ajedrez, dijo, bueno, ahí hay una oportunidad para que incursiones en el mundo de los videojuegos. Jugar ajedrez es divertido, puedes jugar contra la computadora y creo, si mal no me equivoco, que tiene un sistema de online. Frozen Bubble, pues es un juego muy, muy al estilo, hoy en día en Android creo que le dicen el juego de la brujita, que tú tienes que ir disparando unas peloticas hacia arriba y evitar que esas peloticas te vayan a caer encima, se van cayendo como por niveles. Es un muy buen juego. El juego estilo Monopoly Online no es bonito, o sea, de entrada les digo, gráficamente es muy feo, pero es como jugar un Monopoly Online con diferentes personas que se van conectando, ¿no? Brick Wall es un juego tipo Arkanoid, ¿sí? En donde ya sabemos que tenemos que ir destruyendo unos cuadritos arriba, inclusive creo que es una competencia directa en, creo que a nivel privado hay uno que se llama Ricochet, no sé si de pronto las personas tienen en retentiva, es un juego que se creó por allá en el año 2001, 2002, si mal no recuerdo, pero sí. Es un juego que lo que tiene bueno es que es muy 3D, Brick Wall es muy 3D, aunque nosotros tenemos Arkanoid y la gente de KDE, la comunidad de KDE también tiene su propio Arkanoid, este Brick Wall es el mismo Arkanoid pero en un sistema más tridimensional, ¿sí? La pantalla como que se tiende el juego a acostar, como si viéramos la pantalla acostada y se va moviendo esta bolita o las bolitas que van saliendo para ir destruyendo los diferentes ladrillos o los obstáculos que vayamos teniendo. En el caso de Enigma, esto es un juego que yo digo que eso es un rompecocos, esto te pone a pensar, esto es para quemar neuronas en forma. Es un juego también basado en una bola que tiene que ir como destapando una especie de llaves, como una especie de laberinto, pero por medio de unos cuadros, los cuales tienes que ir destapando de una manera estratégica para poder que te dé un punto de salida. No sabría cómo explicarlo en palabras, pero sí te puedo decir que te pone a pensar demasiado y que después de que pasas los primeros 3-4 niveles, luego se siente uno muy tonto porque se vuelve súper complicado ir descifrando estas llaves para poder ir abriendo los caminos a los otros niveles. Bien, excelente, excelente. Sí, sí, hay varios juegos de mesa. Ustedes, si ustedes entran a su centro de software de la distro, seguramente, y van a la parte de juegos, seguramente la cantidad de juegos que hay de mesa es muy superior a la demás cantidad de juegos que hay, porque es tremendo todas las versiones que hay de ajedrez, de arca, de cosas, es muy bueno. Porque hay, obviamente, como es libre, se pueden crear las versiones que queramos, y cada uno tiene su vuelta que le encuentran para tener algo divertido, y eso está muy bueno. Tocamos el siguiente tema ahora. Vamos a la parte de plataformas digitales, ¿sí? Lo que son Steam y sus juegos para Linux. Obviamente no son juegos libres, pero, o algunos sí, pero tenemos la oportunidad de jugar juegos de gran calidad, juegos muy comerciales de forma nativa, porque se hace obviamente el juego se prepara para GNU Linux, como es el caso de todos los productos de Valve, que es la compañía que tiene a su cargo Steam y que además tiene juegos como Counter-Strike, Left 4 Dead, Portal, Team Fortress 2, que si uno los instala en el equipo andan totalmente de forma nativa. ¿Sí? No hace falta ningún emulador ni demás. ¿Qué les parece estos tipos de plataformas digitales? No solamente están los productos, obviamente, de Valve, sino que hay muchos juegos que están portados para las tres plataformas, ¿sí? Para Windows, para Mac y para Linux. ¿Qué les parece estas plataformas? ¿Las usan? ¿Descargan juegos? ¿Juegan solamente en Windows, por ejemplo, con Steam? ¿O juegan también en Linux? Enderge, ¿vos lo utilizás? Pues utilizo Steam, tengo unos cuantos juegos en mi cuenta de Steam, pero por desgracia los que me gustan tienen mods multijugadores y no se pueden instalar en Linux. Pero la opinión de las plataformas tipo Steam, que lleguen a muchísimos juegos, en concreto de un post que estoy leyendo, 13 de febrero de 2017, que Linux supera los 3.000 juegos en Steam. Son muchísimos juegos. Es decir, nosotros hemos dicho unos cuantos, porque no vamos a decir 3.000 juegos. Bien, Pero los sí. juegos que hay en Steam de Valve son de calidad y también nos podemos encontrar muchísimos otros juegos que están geniales. Y también querría nombrar de que en juegos como Team Fortress 2, si lo ejecutas en GNU Linux, te dan un trofeo, que es un TUX para ponerlo en el juego, que está genial. Mira, eso no lo sabía. Muy bueno, muy bueno. Sí, no solamente la gente de Valve se preocupa por la gente de por la comunidad gamer linuxera, porque sabemos que están sus juegos están también para Linux, sino que además también muchas empresas lo han hecho. Por ejemplo, Mao estaba hablando de un juego del estilo este de Arkanoid, que se parece al Arkanoid, pero que es de costado y 3D y demás. Y yo tengo en mi librería de Steam un juego que es obviamente para Linux, que se llama Shatter, que es también muy parecido al Arkanoid, que tiene muy buenos gráficos y se juega de forma nativa y está muy bueno. También tenemos, por ejemplo, de forma nativa, miren, estoy viendo mi biblioteca de Steam, que la tengo acá abierta. Bueno, Half-Life, Dota, Counter, ¿qué más? Todo lo de Valve, el Portal, eso están, obviamente. Por ejemplo, el Saints Row 2 es un juego que fue muy popular hace unos años y está totalmente nativo. Está en nativo y lo puedo descargar ahora, lo puedo jugar. No hay problema, no tengo que emular nada. Está también, por ejemplo, el Cities Skyline. Ese es un gran juego de simulación de ciudades que está nativo para Linux y es tremendo ese juego. Está muy bueno. Eso también. Por ejemplo, también otro, el Chivalry, que es uno de. Es uno de. No es un FPS porque se pueden usar varias armas medievales y arcos y demás. Pero es un al estilo un Team Deathmatch que está muy bueno. Y varios youtubers grabaron este juego, hicieron videos y demás. Obviamente para irnos jugando en Windows. Pero está de forma nativa y es un gran juego también para jugar, para divertirse. Y un rato largo. Y eso está bueno, que diferentes empresas apuesten por las demás plataformas, no se queden solamente en Windows o en Mac, que vayan y utilicen y desarrollen juegos también para Linux. Eso está muy bueno porque de forma nativa lo podemos tener al alcance de nuestra mano y está genial. Porque aparte no dependemos de ningún emulador y demás, que acá muchos en el chat, en YouTube, están hablando de este juego anda en Wine, este juego anda en Play o en Linux, si lo utilizás y demás. Ustedes dos, Enderje y Mao, ¿qué les parece la emulación de juegos en GNU Linux? ¿Utilizan Wine? ¿Utilizan Play on Linux? ¿Qué les parece? Pues la emulación de juegos en Play on Linux está genial. Si ejecutamos la aplicación, le damos a añadir juegos, podemos encontrar en el apartado, porque Play on Linux sirve para varios tipos de aplicaciones, es decir, accesorios, educación, pero nos vamos a centrar en juegos. Hay un montón de juegos a nuestra disposición que los podemos escoger en pruebas, que no es necesario CD. Y si desmarcamos en pruebas, nos podemos encontrar juegos, por poner un gran ejemplo, como Half-Life 2, los episodios, Grand Theft Auto 3, Hitman 2, y Max Payne 2, Mass Effect, y también la aplicación OnLive, que ya cerró, y algún Need for Speed. Es decir, que la emulación de Play on Linux, si juegas en Linux, tienes que tener esta aplicación casi por obligación, porque está genial esta aplicación, porque tú puedes descargar juegos desde su repositorio y no debes de estar yendo a la página, descargando. Lo puedes instalar desde aquí y es un instalador sencillísimo para todos los juegos. se lo configura automáticamente. Pero también en Play on Linux podemos seleccionar un juego que no esté en el listado, un juego que tengamos nosotros en .exe y lo ejecute Play on Linux y lo instale. Bien, ¿vos probaste con cualquier juego que funcione? Yo la verdad no uso ni Rewind ni Play on Linux, no los uso porque no me gusta emular, pero nunca, y hace rato que no los pruebo. Pero vos me decís que agarro cualquier exe y los puedo ejecutar de forma... Algunos juegos, porque claro, algunos juegos no serán compatibles, pero bueno, los juegos que están en el listado y que están en blanco, es decir, que no están en rojo, porque hay algunos juegos que están en pruebas, que pueden dar fallos, no se pueden instalar, pero hay los juegos que están en blanco, no están en rojo, están asegurados de que se pueden instalar. Es decir, es darle, seleccionar el juego, instalar, descargarse los paquetes, instalarse y a jugar. Bien, perfecto. Mao, ¿usás algún emulador? Bueno, sí, con respecto a Wine y Play on Linux, sí, en su momento los he llegado a usar. En la actualidad, en ese momento, no tengo instalado Play on Linux, pero sí he llegado a tenerlo, a instalarlo, ya que hace algún par de años, cuando recién empezó a coger fuerza Pro Evolution Soccer, PES, con las licencias manejadas originales a través de la Federación de Fútbol Suramericana, la Conmebol, pues para todos fue una gran sorpresa de que muchos de nuestros equipos favoritos, de los cuales somos hinchas, llegaron de una manera oficial y no de una manera modificada por mismas personas de cada país, sino que ya era versión oficial. Y pues en su momento yo me llegué a comprar la versión de PES 2014, que fue la primera que llegó con el tema de la Copa Libertadores de América, que para los que no conozcan es como la UEFA Champions League, pero a nivel de acá de Sudamérica. Y yo me compré el videojuego original, de hecho lo tengo acá en un DVD, y fue tanta la emoción que yo lo quiero hacer correr acá en Linux, porque yo quiero jugar desde acá en Linux, y sale Play on Linux. Y Play on Linux no es que sea diferente a Wine, no. Play on Linux funciona gracias a Wine, ¿sí? Wine está por debajo de Play on Linux. ¿Qué es lo que hace? Yo inserté el CD, obviamente el .exe, y yo lo que hago es direccionar dónde se encuentra el .exe, y es lo que empiezas a cargar y empieza a buscar la compatibilidad con el juego para poder instalar aquellos DDL que necesita para que este juego corra correctamente dentro de Linux. Él ya hace su proceso, descarga lo que tiene que descargar, y a medida que él vaya descargando lo que necesita, te va a ir sacando los pantallazos de siguiente, que ya todos conocemos a la hora de llegar a instalar estos videojuegos. Terminó de instalarlo, lo ejecuté y funcionó a las mil maravillas, siendo un juego que en su momento, cuando yo lo compré, requería su tarjeta gráfica y que no te va a correr si no tienes una tarjeta gráfica por aparte. O sea, con la pura integrada no te va a correr, porque es un juego que siempre exige de cierta cantidad de memoria RAM y exige cierta cantidad de tarjeta gráfica para poder correr, y lo hice correr en Linux. Entonces, ¿qué ventaja tiene para las personas que quieran utilizar Wine a nivel de videojuegos? Lo mejor es tener instalado aparte de Wine el Play on Linux, para que te dé una mayor compatibilidad y no te vaya a generar esos errores en el momento de ejecutarlo o en el momento de ya estar jugando, que automáticamente, como se hizo popularmente en Colombia, te bote y te deje de nuevo en la pantalla del escritorio. Bien, entonces Play on Linux es como una... utiliza Wine porque, sin ir más lejos, acorta el trabajo que tiene que hacer el gamer a la hora de instalarlo, porque si te busca las librerías que necesita, es algo que uno no se ahorra de hacerlo, porque antes yo me acuerdo en los 2000, no sé, 8, 9, que quería emular algún juego con Wine, y tenías que pedirle a un Windowsero que te pasame tal DLL que necesito esto, pasame tal cosa que para poder emularlo y demás, y ahora no, ahora Play on Linux te hace eso. Efectivamente, a mí me lo hizo con eso, con Pro Evolution. Por ejemplo, aquí hay un compañero, perdón que te interrumpa, acá en YouTube, que está diciendo que no le salían los audios y los efectos. Yo cuando lo instalé, y te soy sincero, lo hice por Play on Linux. Obviamente, antes de instalarlo, yo busqué primero Pro Evolution Soccer, salió en el listado, le di clic y yo seguí el asistente, porque realmente eso es un asistente. Es un asistente que te va diciendo qué tienes que hacer. Ah, está el juego, vale, listo, ya está. Ahora pásame el instalador, el .exe. Entonces tengo que ir al... y buscarlo, tan por la carpetica, y se lo doy. Le doy siguiente, y él se encarga de hacer todo. Y si hay algún momento, alguna incompatibilidad en algún juego, el mismo Play on Linux te dice, mira, tenemos este problema, posiblemente no funcione bien, posiblemente no corra bien. Y a la hora de ejecutarlo lo mismo, tú lo después de tener instalado lo ejecutas directamente desde el Play on Linux, él aparece así como una ventanita con el listado de los videojuegos que tú tienes instalados. Le das clic ahí y lo ejecuta. Y con el control de mandos no tienes ningún inconveniente porque él ya lo toma por defecto directamente desde el sistema operativo. Bien, perfecto, genial. Eso es bueno saberlo. Queremos aclarar que por ahí a Mao sí le funcionó el juego porque tenía determinado hardware, entonces le funcionó y le emuló correctamente. Esto es algo que también hablábamos fuera de aire, diciendo que no todos les puede funcionar Wine de la mejor manera posible o Play on Linux de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver el hardware que hay atrás. Como justamente está emulando lo que un juego que no está desarrollado para esa plataforma, bueno, se hace complicado a la hora de emular. Entonces, por ahí, en un hardware anda perfectamente y ese mismo juego en otro hardware no anda. O da algún error, o le falta algo, o no sé, lo que sea. Por ejemplo, me acuerdo de yo haber emulado World of Warcraft hace unos años. Y un amigo mío tenía también World of Warcraft y lo quería emular en Ubuntu, los dos en Ubuntu, y él le emulaba perfecto, hacíamos exactamente los mismos pasos para emularlo y demás, y a mí no me andaba. No me andaba directamente porque seguramente el hardware era totalmente incompatible o tenía cosas que no le podíamos encontrar la vuelta, que a él sí le andaba, y siguiendo los mismos pasos y todo, y a él le funcionaba sin problemas. Así que también tenemos que tener en cuenta eso. A la hora de emular, tenemos que tener en cuenta el hardware y ver que por ahí no todo funcione. No sé ahora cómo está el tema de las compatibilidades, pero por ahí no todo puede funcionar emulando juegos con Wine o con Play on Linux. También la he visto, Siguiente bueno, me tema. ha pasado, a Sí. mí me ha pasado, porque, pues, digamos al compañero que habló, créeme que yo he tenido videojuegos también que no me han corrido, simplemente no corren, y he visto a Claro. otros amigos míos que sí les ha corrido. O sea, es que a veces en este caso de Play on Linux juega un poquito la suerte. No sé si es un término que realmente quepa tenerlo que decir, pero desafortunadamente es así, porque como no deja de ser una emulación, y aunque hay la polémica entre decir si Wine es un emulador o no lo es, pero de igual manera se juega una suerte. Porque en determinado momento nativos no es. 100% nativo no es porque se está Claro. generando una placa por debajo, algo así como lo que pasa cuando tenemos programas en Java, que Java lo que hace es colocar una placa por encima independientemente que sea Windows, Linux o Mac, ¿cierto? Y eso es lo que hace que corra en todas las plataformas. Entonces, pasa eso, sí, a veces es un complique, a veces uno se frustra, por ejemplo, el compañero que no le funciona el Pro Evolution. Suele pasar. A ti te puede funcionar un juego. Y ese mismo juego a mí no me puede funcionar y viceversa, es una lotería. Pero sí está un poquito más claro que es mejor ejecutar los juegos con Play on Linux que directamente sobre Wine. Claro, bien, bien, sí, es el pro y la contra que tiene la emulación. Te puede andar perfecto como no te puede andar para nada. Por eso también tienen que tener en cuenta eso. Ender, que ibas a decir algo. Pues sí, iba a decirles que iba a recomendar un juego de que no habían ustedes comentado, de que no sé si sabrán, que se llama Mindtest. Es un tipo de Minecraft, Ah, sí. pero libre, y se puede instalar en GNU Linux y tiene multijugador. Tiene generador de mapas, texture pack, y se puede modificar la API. Y puedes hacer varios tipos de subjuegos, es decir, como ahora hay en servidores Hunger Games, Edwards y varios tipos. Y los mapas es Minecraft, pero en Linux y libre. Es un juego recomendado. Sí, muy bueno. Yo lo he probado, me he hecho un servidor para mí mismo, para unos amigos en casa, y la verdad funciona muy bien. No es igual que Minecraft, porque bueno, para mí le falta un poco más de desarrollo, pero funciona excelente y te pasas un buen rato divirtiéndote. Ahora sí, cambiamos de tema, vamos al siguiente. Me interesa este tema, el tema de mundos virtuales, ¿sí? Un tema, no sé si son juegos, mundos virtuales, ¿qué son, Mao? Decinos, a ver. Bueno, el tema de mundos virtuales. Yo creo que eso es un tema que quizás suena mucho a ciencia ficción, suena mucho al tema de la palabra metaverso que se ha utilizado en diferentes libros, en novelas escritas. Y el tema de los mundos virtuales sí existe y GNU Linux no es ajeno a ello. Quizás el mundo virtual más conocido y que en su momento fue un boom fue el tema de Second Life, que todavía existe Second Life, que Second Life es un, como decir, la web 2.0, sí, eso trabaja sobre la web 2.0, trabaja sobre un navegador de internet, solamente que no se le dice navegador, se le dice es visor, pero básicamente es exactamente lo mismo, es el cargar gráficos en la nube. Cuando se creó Second Life, y quiero hacerle el inicio de esto, lo creó el señor Philip Linden, creó el mundo virtual Second Life, que es un mundo privativo, pero él dejó que esta plataforma estuviera disponible, este juego, perdón, este mundo virtual, disponible para las tres plataformas, el caso de Windows, de Linux y de Mac. Con el transcurso de los dos, tres años de inicio de Second Life, el amigo Philip Linden, decirle amigo, pero ni lo conozco, él liberó el código fuente de Second Life y se creó el motor conocido como OpenSim, que es un motor abierto tridimensional para mundos virtuales. Tú puedes tener tu propio mundo virtual, tú puedes crear tu propio mundo virtual gracias a OpenSim. Si tú te vas a Google o a tu buscador preferido y colocas OpenSim, te va a botar la página OpenSim y vas a tener toda la información. Es código 100% abierto. Puedes crear tus mundos virtuales. De hecho, hay muchos mundos virtuales basados en OpenSim. Hay tantos mundos virtuales basados en OpenSim como distribuciones basadas en el kernel Linux. ¿Sí? Más o menos así. Oh. Son mundos virtuales en donde tú, más que llegar a jugar, vives una segunda vida. Tienes tu propia casa. En determinado momento hay gente que vive de esto. Creas tus propios servidores para montar Sims. Sims es como decir un hosting, ¿cierto? Pero en 3D, en tres dimensiones. Y lo alquilas, lo vendes, puedes crear artículos, puedes crear ropa, puedes crear casas, puedes crear negocios, discotecas, etc. Y eso lo puedes hacer y puedes vivir de eso. De hecho, hay mucha gente que ha hecho inversiones y vive de estos mundos virtuales. Para basarnos directamente en el tema OpenSim, que es el tema de software libre, el que más nos interesa, hay un mundo muy popular que se llama Osgrid. Osgrid es un mundo basado en OpenSim, es comunitario, así como hay personas que te pueden vender un SIM, porque obviamente pues la electricidad no se paga sola, pero tú puedes montar tu propio servidor de OpenSim en tu casa y lo puedes concatenar directamente con el mundo virtual de Osgrid o con otros mundos. Nombro Osgrid porque es el mundo virtual más popular hecho en OpenSim, ¿sí? Es muy popular, es donde más gente hay, la gente puede llegar a compartir, ahí se puede llegar a hacer diferentes roles. Hay gente que trabaja como DJ, ya que tú puedes enlazar directamente una URL, Zcash o Zcash, dentro de estos visores que son navegadores de internet, pero para la web 2.0. Todo esto se basa a través de un lenguaje de programación que se llama Linden Script, que es una derivación de Java, ¿sí? Esto es una cosa que, más que llegarlo a decir, hay que vivirlo, es impresionante. Hay, por ejemplo, en el caso de nuestro amigo NeoRanger, hay un SIM completo que le hace honor a las Malvinas en Argentina, que le hace honor al Polo Sur, a Rivadavia Argentina, a la Patagonia. Se puede llegar a estar uno inmerso en conocer lo que era el antiguo Coliseo Romano, en fin, paseos de todo tipo. Tanto así que inclusive han habido universidades y han habido academias de enseñanza, academias de educación que han colocado sus universidades dentro de estos mundos virtuales, porque muchas veces ciertos laboratorios, digamos, que tienen un costo demasiado exagerado en dinero directamente en la vida real. Entonces lo que han hecho es pasar todo esto directamente a mundos virtuales, se han generado esas plataformas dentro de esos mundos virtuales para tener algún curso donde se aprende Blender, donde podemos aprender sobre botánica, crecimiento de las plantas. Y digo esto porque he visto esos mundos virtuales en donde, pues imagínate el crecimiento de un árbol, que para llegar a ser adulto puede tomar 100, 200 años, ¿no? Pues, hombre, primero te mueres tú antes de ver eso. Entonces, en esos mundos virtuales se hace lo mismo, pero de manera acelerada, con todas las variables que esto puede llegar a tener, una parte científica. Bueno, en fin, estos son mundos que son impresionantes. Es muy bonito, así como existe Odil, existe otro que se llama InWar, Avination. En su momento hubo un grupo de españoles, ellos creo que de apellido Mintaka, que ellos crearon su propio mundo virtual y se llamaba Virtual Mintaka, ¿sí? Uh-huh. El tema virtual Nintendo Arcade era un mundo hecho por españoles para personas de habla hispana. Bueno, desafortunadamente no tuvo éxito y se terminó terminando este proyecto, pero han habido muchísimos proyectos con el tema que tiene que ver a nivel de OpenSync. Sería bueno que las personas que quieran puedan consultar directamente en la página web de OpenSync todos los motores que se pueden llegar a montar. Si no se quiere utilizar como medio de juego, de distracción, de mundo virtual, ahí las personas pueden llegar a generar sus propios proyectos dentro de estos mundos virtuales. En su momento yo generé un proyecto para la universidad a nivel de cable estructurado, generando una edificación que simulaba una concesionaria de automóviles. Entonces, es algo que se puede hacer muchísimas cosas. Y muchas de las creaciones que tienen esos mundos virtuales, incluyendo Second Life, se hacen desde Blender. Bien, excelente. Obviamente, ¿puede llegar a ser considerado juego esto? Como que no, porque la línea es muy delgada entre simulación de vida y juego. Pero bueno, dejamos el tema acá porque ya estamos cumpliendo la hora y ya estamos por terminar. Les queremos agradecer a todos y no sé si se dieron cuenta, pero creo que quedó demostrado que podemos jugar en Linux. Así que les doy muchas gracias a todos por habernos escuchado, por haber estado esta hora con nosotros, por haber comentado, por haber mandado tweets, haber retuiteado, haber estado escribiendo comentarios en el chat, también en Telegram. Me han dicho un montón de comentarios que se escucha muy bien, que les gusta, así que muchas gracias a todos, gracias Mao, gracias Enderke. Le dejamos paso a Juan para que entremos en la última hora del maratón y cerremos este gran evento que estamos llevando a cabo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo maratón.